con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa. Somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Para darle bandones somos los mejores, siempre en caravana, toda mi plebada. Vienen pecherados, blindados y listos para ejecutar. Con una llamada privada se activan los altos niveles de los aceleres, de torturaciones, balas y explosiones para controlar. La gente se asusta y nunca se pregunta si ven los comandos cuando van pasando. Todos enfierrados, bien encapuchados y bien camuflados. ¿Y ahí le va, compa Gabriel? Pedazos, agencia, balazos, ráfagas continuas que no se terminan. Cuchillo afilado, cuerno atravesado para degollar. Traen mente de varios revolucionarios, como Pancho Villa peleando en guerrilla, limpiando el terreno con bazooka y cuerno que hacen retumbar. El macho adelante con el comandante pa' acabar con lacras, todo el virus antrax. Sangriento pa' traumatizar. Soy el número uno, declámeme uno, respaldado por el mayor y por el Chapo. La JT siempre presente y pendiente pa' su apoyo dar. Seguiré creciendo y más gente cayendo por algo. Soy el ondeador respetado, Manuel Torres Félix, mi nombre y saludos para Culiacán. Como hueso con el movimiento alterado, puro tuyo.